En horas de la tarde de este miércoles 23 de marzo, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre a pocos metros del hospital base de Puerto Montt, específicamente en los estacionamientos. El hallazgo fue denunciado a carabineros, quienes con los primeros antecedentes informaron al fiscal de turno, el que dispuso el trabajo de personal de la PDI y el posterior retiro del cuerpo. Nuestro colega Néstor Manquián a esa hora reportaba lo siguiente. Subcomisario Carlos Saavedra, de dotación de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt. Bien, subcomisario, si nos puede relatar las diligencias que están realizaron a las afueras del Hospital Regional de Puerto Montt, por favor. Sí, el día de hoy, en horas de la tarde, se recepcionó un llamado telefónico del fiscal de turno de Puerto Montt, quien solicitó la concurrencia de personal de turno de la Brigada de Homicidios hasta las afueras, en un estacionamiento exterior del Hospital Base de Puerto Montt, debido a que al interior de un vehículo se encontraba una persona de sexo masculino fallecida. En este sentido, se realizaron los peritajes de rigor y se pudo establecer a priori que la persona no tiene lesiones externas atribuibles a la acción de terceros, pero de todas maneras se va a determinar mañana con la necropsia correspondiente respecto a su causa de muerte. Una persona de sexo masculino de 54 años de edad. Ok. ¿Se supone que esta persona vendría a atenderse al hospital o fue posterior a ello? ¿Qué se logró averiguar respecto a eso? De los antecedentes proporcionados por el hospital, pudimos determinar que no se había atendido durante estos últimos días, por cuanto entendimos que puede haber llegado a este sector, pero no se fue a atender. ¿Las diligencias están completas o siguen las diligencias por parte de ustedes? Las diligencias para poder determinar de cómo la persona llegó acá y los motivos del por qué llegó acá es materia de investigación. Ok, ya les tenga buena noche. Muchas gracias. Eso sería por el momento. Nos reencontramos pronto con una nueva información.